Ian Flormer con los teclados, un gran productor y compositor que ha traído muchas canciones a este país de los sueños. En este Flipside estábamos escuchando Everybody's Know That. Everybody's Know That es algo así como todo el mundo sabe esto. Mickey Howard sonó hace un momento y aún tenemos tiempo suficiente para escuchar a Freddie Fox con Feeling It de forma inminente y algo más tarde a Leon Ward con All Tonight. Todo en RAI, Radio Andalucía Información. Sepan que esto sigue siendo El País de los Sueños con Lorenzo Romero en la producción y con quien les habla es un placer, Juan Antonio Jurado.